Ya estoy. Bueno, yo creo que igual que David, tomé en serio la invitación para provocar un poco el debate, dado lo engorroso que es el tema, seguir lo que está pasando en las negociaciones de red. Les tengo que confesar que yo encuentro hacer una presentación a este público muy retador, por el hecho de que aquí tenemos alrededor de la mesa personas que están íntimamente vinculadas a los procesos directos de parte de su país, de las negociaciones, que los requieren estar de día a día con los cambios minuciosos que se introducen, se debaten, se definen, y luego también el ámbito de la geopolítica, ¿no? De por dónde Centroamérica y México puede entrar o no entrar, un poco como mencionó David, también en los contextos que se mencionaron antes. Pero también aquí hay en esta mesa personas que tienen una experiencia bastante profunda en campo, ya varios años de no solo lo que mencionó, como mencionó Alberto, de manejar sus bosques y manejar su producción agrícola de una manera sostenible, pero también de manejar carbono. Y yo creo que aquí alrededor de la mesa tenemos algunos de los más conocedores ya en tierra. Entonces, tirar la presentación para ambos niveles es un poco difícil, pero voy a intentar. Comienzo con la presentación es un par de slides sobre el proceso mismo de diseño de red que quiero comentar desde donde sentamos nosotros en Washington y vemos lo que está pasando en nuestro trabajo de apoyo a través de la coalición en África, Asia y América Latina. Luego, algunas claves de consideración de red, tanto para red como Red Plus. Y rápidamente algunos caminos para asegurar los beneficios de las comunidades forestales. A nuestro juicio, hay el proceso internacional de diseño, y como lo mencionó David, es muy importante, y los que lo hablaron antes, no hay decisión todavía. Sin embargo, es como un proceso de diseño de algo que ya está teniendo impactos a nivel internacional y a nivel de los países. Pero algunas de las premisas internacionales sobre las cuales empezó el proceso resultan ser cuestionables. Uno, hay un énfasis muy fuerte sobre el financiamiento y la rapidez, que el financiamiento y la rapidez será la solución. Por varias de las razones que explicaron los compañeros anteriormente, hay como una carrera de llegar a 2012 y también para reemplazar o tratar de entender cómo se va a manejar Kioto. Y luego hay un interés en enfocar en la mitigación en los próximos 20 años para luego dirigirnos hacia la adaptación. Pero el énfasis ha sido muy, muy fuerte en desatar mecanismos de financiamiento. No enfocar tanto en la tarea de lo que significa frenar la deforestación. Yo creo que esto va junto con otra premisa de que cuando se empezaron a trabajar esto, muchos gobiernos creían que había un buen entendimiento de las causas de la deforestación y degradación, lo cual todos nosotros en este cuarto que hemos trabajado años muy cerca de esos temas, sabemos que no lo hay. Esa es una cosa muchísimo más compleja, no es una salida fácil y desafortunadamente muchos de los negociadores mismos desconocen las realidades y lo complejo que es entender la causa de la deforestación y la degradación de los bosques. También hay una premisa que la capacidad de monitoreo son adecuados, ¿no? Tenemos la tecnología. Hay como una predisposición a que, lo que decimos en inglés, a technological fix. Deberíamos de poder saber qué pasa con el carbono a través de los píxeles, mejorando el equipo de medición con satélites, combinando todas las tecnologías recientes, y esto puede ser un buen paso hacia resolverlo. Sabemos que esto tampoco es cierto. Trabajo hoy en día que se está realizando sobre los inventarios forestales, la capacidad de interpretación, sobre todo de degradación, es muy carente, ¿no?, aún en los países de desarrollo. Luego hay una premisa que dice red puede llegar a una escala rápidamente. Tampoco. Yo creo que ya estamos dando cuenta de que eso no es, por muchas razones que se mencionaron antes, no es una realidad tan fácil. Se nota en el discurso, en el reportaje de las negociaciones, que hay una premisa como que será barato y fácil pagar o comprar las comunidades. Tampoco. Yo creo que es una premisa no expuesta, no explícita, pero sin embargo está por ahí y es equivocado. Hay otro, como varios mencionaron, que, y sobre todo David, que red puede dar a todos lo que necesitan. Obviamente, esto es un sector que ha sido en los últimos 5, 6, 8 años muy abandonado, ¿no? Muy inclusive en términos de la capacidad de las mismas agencias de forestales y los ministerios de forestales en algunos casos, como en Asia. No es un sector que ha sido de punta de lanza, renovado con fondos, con nuevos cuadros que pueden interpretar todos los valores que presentan los bosques. En general, son sectores algo atrasados dentro de las burocracias. Y finalmente, otra premisa es que lo que deciden en Copenhague puede ser implementado rápidamente. Yo creo que esto ya, por lo que dijeron los que hablaron primero en la mañana, ya no existe como una premisa. Ahora, yo hablo la implementación mientras, porque hay implementación de un montón de cosas que están ocurriendo ahorita mientras se debate lo que va a ser el mecanismo RED o RED Plus. Y está creando un nivel de confusión, yo diría algo impresionante. Primero, hay una multitud, y sobre todo, hay una multitud de fondos, acuerdos y proyectos que existen y están naciendo todos los días. Hay fondos bilaterales entre los países de desarrollo con los países del sur. Los fondos de Noruega son significativos. Noruega quizás está operando como el país de mayor kilometraje en este tema en el mundo ahorita. Están el partnership de parte del Banco Mundial y también ONU-RED como esfuerzos de ayudar a los países con la preparación para RED. También está el FIP, la legislación de los Estados Unidos, el Waxman-Markey, que desafortunadamente vemos que no va a ser pasado este año, pero está en proceso de lanzar, de entrar en el cuarto de esta negociación como lo que suelen decir como el gorila de 800 libras. O sea, va a ser muy significativo salga lo que salga de los Estados Unidos. Luego, en el mercado voluntario es imposible seguir lo que está pasando ahí. Esto sí está caminando en la creación de mercados donde juegan estados de los países. Me refiero en este caso como los Estados Unidos, California, Arkansas, Georgia, hasta Mississippi. Países, corporaciones y compañías, ¿no? Hay mucho movimiento muy rápido ahí que es difícil de mantenernos la pista pues de lo que está pasando. Esto, yo creo que una de las malas señales de esto es que crea espacios y tentaciones para negocios turbios. Y ustedes han visto que ya por lo menos hay algunos que han sido traídos a la luz pública a nivel internacional, en el caso de Liberia y en Guinea Papao, donde sea gobiernos con las oportunidades con ciertas compañías muy internacionales, están vendiendo derechos de carbono totalmente en consulta con las reglas nacionales, perdón, con las comunidades o dueños de los bosques, y en infragantes con las mismas leyes. También algunos pilotos que comienzan a… Hay pilotos que, como siempre los pilotos, nosotros sabemos, los mejores casos salen primero porque son los más fáciles. pero muchas veces son boutiques, ¿no? Realmente no representa lo que está pasando ni lo que es posible hacer a una escala mucho mayor. Yo iba a pasar aquí por una rápida explicación, lo que creo que son las implicaciones y preocupaciones sobre Red y luego Red Plus, pero creo que no me da tiempo. Quizás para lo que hay que rescatar de las primeras discusiones alrededor del Red es lo importante saber que enfocaba en la frenar o evitar la deforestación y degradación, pero esto resultó con un impacto, primero, entender por qué y quién hace la deforestación y degradación, buscar cómo evitarlo y luego a quién pagas para que no pase esto. ¿No? Y no es el secuestro de carbono inicialmente, ¿no? Es reducir los incendios, la tala ilegal, la conversión de bosques en agricultura, etc. O sea, quiero traer esto a la colación porque creo que inicialmente hubo bastante confusión sobre esto. Algunas de las preocupaciones, las principales, es que esto demostrar las áreas en peligro y luego tratar de actuar sobre ello es una situación hipotética, muy difícil que el Estado y los actores en el terreno lo puede demostrar. Además, si la lógica aquí era pagar a los que degraden y deforestan para que lo dejen de hacerlo, estamos con un incentivo totalmente perverso. Deja por fuera los que han cuidado el bosque. Entonces, cuando uno ve con retrospectivamente a Red, dice, qué locura, pero que esto era darle más dinero a los, la agroindustria para palma africana, para los taladores ilegales, para la industria maderera, para los ganaderos, o sea, qué onda, ¿no? También este primer concepto limitaba la escala de accionar a estas zonas que están bajo amenaza, que sería como las zonas de frontera agrícola, posiblemente, cuando realmente el fenómeno de la deforestación y degradación ocurre a escalas mucho mayores y tiene mucho más que ver con los procesos de desarrollo en el país. Es propensa a la fuga. No entro en eso, asumo que entienden eso. Y no y aquí hay una cosa muy interesante también, que creo que si no se habla mucho. Red, Sin Plus, no ofrecía suficiente capacidad para absorber lo que el mercado internacional quiere ofrecer para acciones de mitigación. Red Plus, ya sabemos que incluye reitero lo que dijeron los anteriores, no existe todavía, no sabemos que Red Plus va a caminar o no, pero incluiría la afforestación, reforestación posiblemente, el manejo sostenible del bosque, que es sumamente importante, conservación y restauración de áreas degradadas. Las implicaciones, amplía enormemente la gama de participantes y tipo de acciones para la mitigación. Ahora sí, incluye incentivos para los quienes han conservado. Las comunidades forestales entran ahí, los indígenas potencialmente entran ahí. Es un incentivo, cambia la lógica, es un incentivo positivo. También abre a la posibilidad del secuestro de carbono como en el marco de pago por servicios ambientales. Las preocupaciones, sin embargo, sigue siendo muchos. Incrementa la presión sobre la tierra por el hecho de que ya con Red Plus el territorio nacional que podría entrar dentro de este mecanismo es significativamente mayor. Sin querer queriendo, esto va a incrementar la presión sobre la tierra y recursos. La industria podría continuar sin control y ser compensado a la vez si no se logra ampliar mecanismos de criterios de manejo. Todo lo que mencioné en las preocupaciones apunta a una suma necesidad, sobre todo de parte de las comunidades, de velar por sus derechos de tenencia y incrementar su capacidad de gobernar el terreno o el territorio donde tienen derechos. Hay estudios ya a nivel internacional muy importantes que demuestran que la inseguridad de la tenencia es conocido como una causa de deforestación, pero es muy difícil de cuantificar. Casi no hay mapas en el mundo que realmente cruzan la información de tenencia con el uso del suelo. Sabemos todos que hemos trabajado en este tema que es un dolor de cabeza tratar de cruzar esos dos elementos. Cuando los bosques, hay otro estudio muy importante en 2008 que demostró en base de datos muy amplios, ese es un estudiante de Eleanor Ostrom, la que acaba de ganar el premio Nobel en Economía, que cuando bosques comunitarios sean más grandes, o sea, el área más grande y más fuerte sus sistemas de autoridad, hay mejores resultados para la retención de carbono, medios de vida y biodiversidad. Les invito después a que lo conozcan porque es un instrumento muy poderoso. Yo siento de que el proceso de negociación de red ha sido influido fuertemente, y esa es la buena noticia, por reconocimiento de estos dos hechos, o sea, de la importancia de la tenencia en los derechos locales. Ahí son algunos de los esfuerzos que han sido llevados a las mesas de negociación y creando mesas paralelas y subsidiarias alrededor de las negociaciones, como ustedes saben. Los programas mismos del Banco Mundial y ONU Red han incluido, en el caso del banco está incluyendo las salvaguardas, que son dificilísimos a implementar, pero son mecanismos de recurso por si acaso van mal. Y también hay unas propuestas muy interesantes, ya mucho más globales, de cómo hacer etapas de implementación que se ha desarrollado por parte del diálogo forestal y con UICN, que son muy, muy interesantes y bastante bien pensados. Yo creo que, un poco en la misma línea de David, pero más específico, creo que Red puede servir como un motor para asegurar las tierras de las comunidades, territorios indígenas y para otras comunidades que dependen del bosque. No solo la tierra, sino sus derechos de acceso a los recursos. ¿Okay? Esto no es reforma agraria, eso es una reforma forestal. O puede ser una amenaza a lo que ya tienen, por las razones que mencionó David. La mayor parte de los intereses globales sobre este tema realmente no son motivados para ayudar al desarrollo rural y en algunos casos ni siquiera para mitigar el cambio climático. Si no se organizan para defenderse mínimamente, sino más bien influir en esta agenda, puede haber reconcentración estatal de las tierras, no es la primera vez que ha pasado, o la venta de carbono y el cambio de uso de suelo con inversionistas internacionales sin el conocimiento local. Para que Red funcione a favor de las comunidades, hay propuestas. Es difícil de decir exactamente qué hacer para todo el mundo, pero en general yo creo que las comunidades tienen que organizar, y yo digo movimientos sociales, no solo las comunidades, pero las comunidades agrupadas a la escala que pueden hacerse sentido y oído. Empujar para aclarar los derechos de tenencia con procesos de mapeo, de visibilidad de lo que están haciendo, de conocimiento de sus derechos y reformas en los derechos de tierra y recursos. Tiene que fortalecer los sistemas locales de gobernanza y manejo de sus recursos naturales. Para mí, este segundo es la clave. Si no hay una capacidad de gobernar el territorio con buena representación y una capacidad de negociación, no va a haber participación en este baile. Trabajar sobre sistemas internos de costos y distribución de beneficios, si es que estos fondos de red llegan a lo largo del proceso, es muy importante. Eso hemos aprendido en los trabajos sobre pago por servicios ambientales. El peor enemigo a las comunidades son las expectativas elevadas de que esto puede traer beneficios mucho más allá de lo que realmente traen. Llevar a su capacidad la representación y manejo a mayor escala. Yo creo que hoy es el momento de la creación, pero no me gusta que sea rápido, pero sí ampliamente de organizaciones de segundo y tercer nivel para abarcar territorios más grandes. El mercado y el gobierno, inclusive con las mejores intenciones, no tiene la capacidad de interactuar en el terreno comunidad por comunidad. Quinto es abrirse las organizaciones forestales a comunicarse y buscar cómo colaborar con las organizaciones indígenas y campesinas, las que se dedican a agricultura. Esto no puede ser simplemente las organizaciones forestales, que dicho sea de paso, sabemos que son los más débiles de los movimientos sociales. Para que las comunidades puedan hacerse sentir hacia arriba, el primer slide era cosas hacia adentro, a sus propias comunidades y horizontalmente, tienen que presionar para que Red sea mucho más inversión a nivel local y en las comunidades. Si las sumas de financiamiento que se prevén que pueden ser dirigidas a nuestra región, sean lo que sean, en el tiempo, a lo mejor hay una oportunidad. Debe de ir muchísimo más allá de la noción de simple compra de carbono, sino realmente planes de desarrollo local. Hay que empujar ahorita que sus gobiernos endosen a Red Plus con compromiso y independientemente, y esto he visto en muchos lados en América Latina ahorita, que organizaciones locales quieren proponer lo subnacional o proyectos para recibir financiamiento. Pero si no empujan para que las líneas bases, el control y el monitoreo sea a nivel nacional, van a terminar perdiendo a lo largo. Podemos discutirlo. Hay que aliarse con investigadores honestos y capaces, por supuesto, para participar en el establecimiento de las líneas de base. Yo creo que esas líneas de base hechas por corporaciones muy grandes con tecnología sofisticada, como NASA ha sido en esta región, tiene que tener participación informada desde las organizaciones. No sé cómo, pero yo creo que es un reto. También revisión de catastros. Yo creo que aquí hay una desvinculación muy interesante entre los procesos de administración de tierra que viene impulsando el Banco Mundial en la región con lo que está pasando sobre Red. Y creo que va a haber un momento que se va a tener que revisar la información nueva del catastro. Finalmente, resistir la tentación de la venta fácil de CO2 en el mercado internacional si no estén organizando sólidamente y muy claros previamente. Por ahí han habido algunos casos bastante lamentables cuando eso no pasa. Hemos elaborado en RRI cuatro preguntas que definen los ámbitos que creemos que es necesario para que un país puede enfrentar lo positivo y lo negativo de lo que puede venir de Red y tratar de actuar coherentemente al respecto. Primero, haciendo la pregunta de quién es el bosque. Otra vez, derechos de tenencia de la tierra y de los recursos del bosque. ¿De quién es el carbono? Esto no está resuelto en casi ningún país. ¿Y cómo regular el mercado? El siguiente es quién paga o recompensa y cómo se reportan esas cuentas. El tercero, abajo a la derecha, cómo monitorear con transparencia para que todo el mundo pueda estar de acuerdo con ese monitoreo. Eso es clave. Finalmente, a la izquierda, abajo, cómo asegurar representación y independencia y auditoría de lo que pasa con estos dineros. Esos cuatro ámbitos están íntimamente ligados. El primero realmente es el marco legal e institucional, que tiene que ser profundamente revisado en la mayor parte de los países. No estamos preparados, ¿no?, para las implicaciones de lo que significa Red. necesitamos mecanismos para contestar a la siguiente pregunta, mecanismos de rendición de cuentas para el financiamiento. También sistemas de monitoreo transparente y asesorías y auditorías independientes. Desde el punto de vista de la comunidad, para tener los resultados que se quieren internacionalmente y que sirven para nosotros, el esfuerzo tiene que ir en los 4 y últimos pasos: fortalecer los derechos y el gobierno local. Hay la necesidad de intervención ahí desde ya, mientras se deliberan lo que se deliberan a nivel global, sea lo que sea los resultados de red. Hay que dar prioridad a los incentivos para las comunidades. Y tercero, en el sistema de monitoreo, no solo monitorear el carbono. Yo creo que esto viene siendo muy importante. Hay que monitorear también el estado de cumplimiento, de respeto o de infracción contra los derechos locales. Y también el bienestar local. Y finalmente, hay que establecer mecanismos nacionales e internacionales. Sentimos que esta es la primera oportunidad después de Kioto que, si pueden lograr todo el mundo estar de acuerdo con este mecanismo internacional, entonces la fuga, que es sumamente destructivo para comunidades y para todo el mundo, así se puede lograr realmente tener mayor impacto y hacer lo que queremos en frenar el calentamiento global. Muchas gracias.